Lala Hathaway con el apoyo en esta pieza de Raquel Ferrell. By your side, day and night, through the rest of my life, so open.